Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. La licenciatura en Ciencias de la Comunicación presenta Voces en Opinión, la reforma electoral. El Senado aprueba la reforma electoral. Con 107 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma electoral, que acuerda la elección de un nuevo titular del IFE en un plazo máximo de 30 días a partir de su entrada en vigor. Al discutir en lo particular el dictamen, que reforma 9 artículos de la Constitución, se modificó el 41 para eliminar el párrafo que otorga a los partidos la facultad de solicitar el registro de candidatos a cargo de elecciones populares. El senador Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, indicó que con eso se decide no elevar a nivel constitucional la prohibición a las candidaturas ciudadanas para que México no contravenga compromisos internacionales en la materia. De las 15 reservas hechas a 3 artículos del dictamen, solo fueron aceptadas 3 con los votos a favor de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y PAN. A su vez, los senadores del Partido Verde Ecologista de México y Convergencia sufragaron en contra. Según el dictamen aprobado, la Cámara de Diputados tendrá un plazo no mayor a los 30 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para elegir al nuevo consejero presidente del Instituto Federal Electoral, quien concluirá su gestión el 30 de octubre del 2013 y podrá ser reelecto una sola vez. Al entrar en vigor la reforma electoral, que modifica 8 artículos de la Constitución, se elegirá de los 8 consejeros restantes 3 para que finalicen su gestión el 15 de agosto de 2008 y 3 más el 30 de octubre del 2010. De igual manera, y a más tardar el 15 de agosto del 2008, los diputados deberán elegir 3 nuevos consejeros electorales, quienes acabarán también su periodo el 30 de octubre de 2013. Además, la reforma electoral señala que el acceso permanente de los partidos políticos a la radio y televisión será exclusivamente a través de los tiempos que el Estado disponga, que serán asignados por el IFE. Se indica que los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o terceras personas tiempos en la radio y la televisión. La reforma electoral también prevé el derecho de réplica o de rectificación y reduce en 85% el financiamiento privado a partidos para quedar en 40 millones de pesos en lugar de los casi 270 millones actuales. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Montserrat. Buen día. Bueno, buenas tardes, Diana. Gracias por invitarme. Yo en cierta forma estoy en contra de la reducción al presupuesto para spots en radio y televisión que se aprobó con la reciente reforma electoral, porque se está viendo que muchos programas de radio en AM van a caer, o sea, van a bajar sus ratings porque ya no va a haber ese capital que había para las estaciones de radio, por ejemplo, en la emisión de Radio Fórmula. Estoy en contra en cierta forma también porque ya no, en la modificación de, por ejemplo, el artículo 6 que habla sobre la libertad de expresión, ya no se va a poder hablar fácilmente de la política en los medios. Ahora se va a considerar un desorden público al criticar o al estar en contra de ciertos partidos, porque según con la reforma electoral eso tiene en cuenta que el público decide a través de ver los medios de comunicación. Entonces los partidos ya no quieren que se hable de eso para que no tenga que el público decidir con esa información, sino que ellos busquen, que ellos se informen y decidan. Pero creo que eso es un retroceso a la libertad de expresión. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Abraham Gálvez Mesa. Bueno, muchas gracias, Joana, por invitarme a tu programa. Lo que a mí me respecta es dar un poco de mi punto de vista a favor. Yo pienso que esta nueva ley es prácticamente una nueva semblanza, básicamente para ver de que a los partidos políticos se les tendrá que hacer una regularización en cuanto a sus campañas, porque realmente son demasiados gastos los que se hacen para las campañas, y es necesaria hacer una limitante en cuanto a costos, porque realmente existen necesidades básicas en nuestro país que realmente son mucha diferencia para los que existen hacia los partidos. Sí es necesario regularizar a los partidos con sus campañas, y no pienso que sea una especie como de ley mordaza el tratar de regularizar solamente el producto sería económico a este tipo de promociones o propagandas. Y lo que realmente se trata de hacer no es limitar a los medios, sino principalmente limitar ese recurso económico que compete al país y a todo el pueblo. Estoy de acuerdo en que reduzcan el financiamiento de campañas políticas, pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo que tú dices, que el país sí tiene necesidades, pero ¿tú estás seguro que ese dinero se va a destinar a esas necesidades necesidades básicas del país. Puede ser, ya no se va a dar a los medios ese dinero, pero los partidos no saben si se lo van a quedar. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Que de por sí los partidos, los candidatos o los senadores y todos aquellos que se dedican al quehacer político ganan demasiado bien. Ahora le quitan ese dinero a los medios, pero muchos se van a quedar sin trabajo porque dependían de esos, de ese capital para spots y todo eso. En cambio ahora quieren que hagan más spots gratis y que no tengan ningún costo. Principalmente esta ley regulariza los tiempos de espacios en los medios, y lo que tratan de hacer es básicamente poder regularizar. En sí, el poder legislativo y federal es el que otorga este tipo de presupuestos para los partidos políticos. En sí no son de los partidos. El permiso sería regularizar, y básicamente es promediar de una manera equitativa hacia todos los medios, así como de todos los partidos, porque no todos los partidos tienen el mismo, por decirse, presupuesto para la promoción de campañas. Y básicamente también se podría hablar un poco sobre de los tiempos de campaña, que serían un punto muy importante para tratar. Y también, por ejemplo, otro punto en el que no estoy de acuerdo es que no se está tomando en cuenta los medios impresos. Solo está tomando en cuenta radio y televisión, y en medios impresos también se gasta un buen capital. Por ejemplo, La Jornada, al PRD le da mucho espacio, entonces ahí debería de haber una reforma también. Entonces, o sea, o son todos los medios o no es ninguno. No es justo que nada más radio y televisión, que es lo que más la gente ve, pues el público se informa a raíz de televisión y radio. La gente en México, todos sabemos que no está acostumbrada a leer. Con trabajos ve televisión o con trabajos escucha radio. Si la ley se aprueba 30 días después de haber sido su dictamen, existen procesos que todavía regularizan, y hay propuestas todavía para poder hacer un buen reglamento y un régimen de esta ley. Igual existen propuestas que siguen lloviendo, así como financiamientos en el lado, igual desde la institución del IFE como el TRIF, así existen abiertas. Igual hay diferentes leyes que se están regularizando en cuanto a consejeros también del IFE, así que todavía sigue en pie. Pues yo lo que yo podría dejar es una pregunta al aire: ¿qué se va a hacer con los 1,000 millones de pesos menos que se va a restar al dinero que se iba a dar para campañas políticas? Se lo dejo a los políticos, o sea, díganme en qué se va a gastar ese capital, porque no es seguro que lo van a dejar para necesidades del país. Eso es lo que yo podría dejar. Sí, eso necesitaríamos ver en qué necesariamente los usaría. Uh-huh. Y regularizar el poder económico. Eso es todo, muchísimas gracias. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. La licenciatura en Ciencias de la Comunicación presentó Voces en Opinión, la reforma electoral.